Era el fenómeno de los años 20. Si uno piensa que en aquella época era tan conocido como Lindbergh, es bastante asombroso. Era Lindbergh. Su historia reflejaba la naturaleza de nuestra civilización, la índole de nuestros tiempos. Sin embargo, era también la historia de un hombre. Era nuestra civilización, los hombres de nuestro tiempo. Y todos los temas de nuestra cultura aparecen: heroísmo, voluntad. Pero cuando uno reflexiona, era muy extraño. Era muy extraño. Claro, era muy divertido y también hizo vibrar a la gente. Quizás de una manera en que hubieran preferido no ser afectados. Videodrome. La verdad que es una historia muy fantástica. Empezamos a calibrar las dimensiones de lo que podría ser el mayor caso científico de nuestra época y quizá de todos los tiempos. Es el año 1928. América, gozando una década de prosperidad inigualable, se volvió loca. Se le llamó la época del jazz. Los ritmos son sincopados. ...1983 y Woody Allen es ya un consagrado neurótico de la pantalla. Como cómico se ha consolidado con títulos como Bananas, todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar, y sobre todo por Toma el dinero y corre. Como cineasta le respaldan la rotundidad fílmica de Manhattan o la pericia narrativa de Annie Hall. Hasta la fecha, el autobautizado Woody Allen había dado vuelta, en cierto modo, a los prejuicios del público. Allen es, seguramente, el primer cineasta que, amparándose en sus ambiciones, cambia definitivamente el concepto que hasta entonces se tenía del actor cómico, ingenuo, sexualmente sin éxito, al tiempo que pretende sacar a la luz las razones profundas de lo cómico, sus limitaciones morales, su función terapéutica y su valor liberador. Pero curiosamente llega siempre un punto en el que el creador, si de hecho lo es, necesita traspasar sus propias fronteras, experimentar, poner a prueba sus límites y demostrarse quizás a sí mismo que con ello entra en los sabrosos moldes de la personalidad creativa, la identidad o lo que artísticamente trasciende como genialidad. Woody Allen lo consiguió con Zelig. Curiosamente la historia de un hombre que puede convertirse en aquello que desee para gustar a todo el mundo y no tener que sentir así nunca el rechazo de nadie. Es decir, el sueño de cualquier creador. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue with someone sharing a delight, this and that and cocktails for two. Corren tiempos de héroes diversos, de trucos y locuras, de bares clandestinos y fiestas extravagantes. Una fiesta típica se da en Long Island, en la finca de los señores Henry Porter Sutton, gente de la sociedad y protectora de las artes. Políticos y poetas se codean con la crema de la alta sociedad. En la fiesta está Scott Fitzgerald, interpretando los años 20 para las futuras generaciones. Escribe en su cuaderno de notas sobre un extraño hombrecillo llamado Leon Selwyn o Selman, quien parecía ser un aristócrata que ensalzaba a los ricos al charlar con la gente bien. Hablaba en términos elogiosos, con acento de la clase alta de Boston, de Coolidge y del Partido Republicano. Una hora después, Fitzgerald escribe: me asombré al ver al mismo tipo hablar con los criados. Ahora decía ser demócrata y su acento era vulgar. Parecía uno de ellos. Es la primera vez que Leonard Selig se hizo notar. Y el experimento salió bien. Dado que cualquier obra, para ser entendida como tal, ha de trascender las cuestiones particulares para convertirse en universales, Selig se interpretó como la lectura que un autor hace de una época, los controvertidos años 20 norteamericanos. Una de las teorías, sin embargo, que intentan explicar la concepción de Zelig se basa en la veneración que Allen tenía del clarinetista Milton Metz Metzroth, un judío blanco con ciertas tendencias hacia lo transparente que se hizo pasar por negro con tanta eficacia que en su cartilla militar decía «negro de piel blanca». Y él mismo andaba diciendo, sin necesidad de que se lo preguntaran, soy un negro voluntario. Sea como sea, y con la anécdota de Metro como metáfora, Allen recrea sus propios e ideales años 20, como una época en la que, de manera igual de grotesca que su personaje, Félix, Estados Unidos, anda en busca de una identidad. Y otorga su particular conclusión, el amor salva el mundo, como una conclusión de validez universal. La misma suerte corrió la imagen de Allen. Zelig fue el original éxito de tales pesquisas, uno de los más aclamados en la carrera del director. Nueva York. La policía investiga la desaparición del oficinista Leonard Zelig. Tanto la dueña de la casa como su jefe le han dado por desaparecido. Declaran que era un tipo muy callado y raro. Siguiendo una pista, indagan sus antecedentes en el barrio chino, donde detrás de una tienda se descubre a un extraño oriental parecido a Leonard Zelig. Los detectives sospechan y tratan de quitarle el disfraz, pero no es un disfraz y se arma una pelea. Lo sacan a la fuerza y lo llevan al Manhattan Hospital. En la ambulancia grita y maldice en lo que parece ser chino auténtico. Le ponen la camisa de fuerza. En Zelig, Allen retoma una idea que tímidamente había comenzado a esbozar en su primera película, Toma el dinero y corre, la mezcla de documental y ficción. Contar la ficción a través del documental y confundir una con otro hasta que el espectador no diferencie entre lo que es real y lo que el autor ha inventado para la ocasión. Sin ser nueva, la idea es y sigue siendo arriesgada. Solo la personalidad, el enfoque vital del narrador, o en este caso, el peculiar sentido del humor de quien lo protagoniza, identifica el resultado. Mr. Sadman, bring me a dream. Mr. Sadman, bring me a dream. Pack her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses in clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sad man, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sad man, bring me a dream. Los médicos, asombrados, lo traen a la sala de urgencia para examinarle. A las 7 de la mañana, la doctora Eudora Fletcher, psiquiatra, hace su ronda acostumbrada. Cuando oí hablar del caso de urgencia, no pensé nada especial. Cuando lo miré, fue algo raro, ya que le tomé por un médico. Tenía un aire muy profesional. Como joven psiquiatra, Eudora Fletcher se fascina con Leonard Zelig. Convence a sus anticuados colegas para que la permitan seguir estudiando este nuevo caso clínico. Eudora es Mia Farrow, y a partir de este momento, Woody Allen y Zelig, evidentemente protagonizado por el primero, toman caminos diferentes. Woody Allen es un autor que, en los años 80, mira hacia atrás con nostalgia. Zelig es un hombre inadaptado en un mundo demasiado cambiante que lo utiliza como monstruosa diversión. Woody Allen está en capacidad de utilizar la crítica, el cinismo y la revisión que le da la perspectiva. Félix, sin embargo, está atrapado. ¿A qué se dedica? Yo soy psiquiatra. ¿Sí? Trabajo sobre todo con paranoicos. Hábleme de ello. No hay mucho más que decir. Suelo trabajar en Europa y he escrito varios artículos sobre psicoanálisis. He estudiado mucho y he trabajado con Freud en Viena. Discrepamos de la teoría de la envidia del pene. Freud creía que solo era aplicable a las mujeres. Este repaso a los años 20 americanos termina por tocar prácticamente todos los puntos interesantes de la época, o al menos todos aquellos que tuvieron trascendencia sobre la actual sociedad de masas. El boom de los medios y su correlativa imposición de gustos mayoritarios en la sociedad. El psicoanálisis, cuya extensión deriva de un progresivo abandono del autoanálisis en manos de lo que se llama manos especializadas. La espectacularización y la utilización masiva de conceptos con fines puramente comerciales. La extensión sin paliativos del capitalismo modelo americano. La construcción de nuevos mitos sociales que sustituyan las pequeñas realidades. En una palabra, la homogeneización de las sociedades. Sin embargo, paradójicamente, quizá esos años 20 sean tanto punto de partida para la nueva sociedad como espectacular entierro de las anteriores. Increíbles hazañas, grandes locuras, nuevos récords, magníficos experimentos. Visto desde la nostalgia, la última gran época de los últimos soñadores. ¿Quién era ese Leonard Shelley que producía opiniones tan diferentes? Lo único que se sabe de él es que era hijo de un actor judío llamado Morris Shelley. Cuando Leonard era niño, los antisemitas se metían con él. Sus padres, que nunca se ponían de su parte y le echaban la culpa de todo, tomaban el bando de los antisemitas. Le castigaban encerrándole en un armario y cuando se enfadaban de verdad, se encerraban también con él. Aunque el hermano Jacobo tiene una crisis nerviosa y la hermana Ruth se convierte en mechera y alcohólica, Leonard Shelley parece haberse adaptado a la vida. La hace frente. Y de repente, su comportamiento se vuelve muy extraño. Mediante una de sus grandes obsesiones, Woody Allen, el Woody Allen que hace su película en Zelig, somete a la sociedad fundadora de los 20 a una disparatada sesión psicoanalítica, tal como hace también con su personaje cobaya. Hace pasar a Zelig por las mismas fases por las que pasó la psicoterapia freudiana, le proporciona sus ventajas y le otorga sus soluciones. Fascinada por el fenómeno Zelig, la doctora Fletcher hace una serie de experimentos e invita a sus escépticos colegas a observarlo. Mientras que los médicos lo estudian, Zelig se convierte en un perfecto psiquiatra. Gracias a tanta investigación y especulaciones, Eudora Fletcher se da cuenta que el paciente no está enfermo físicamente, sino psicológicamente. Sugiere que es el carácter inestable de Zelig el que ocasiona las metamorfosis. La Junta de Médicos es hostil a este concepto. Deciden que la enfermedad de Shelley es debido al alineamiento defectuoso de las vértebras. Los exámenes demuestran que están equivocados, provocando al paciente problemas temporales. Y este es precisamente el origen del psicoanálisis. La revolución que llevó a cabo en el siglo XIX Sigmund Freud consistía en el estudio de las afecciones nerviosas, neurosis, que no presentaban cualquier alteración orgánica que justificase tal sintomatología. La observación de estos pacientes, de su historia personal y de las circunstancias relacionadas con el desencadenar de sus síntomas llevó a Freud a la conclusión de que estos tenían sus raíces en una experiencia traumática que por su propia condición no podía ser accesible a la conciencia del enfermo. El episodio, por lo tanto, permanecía olvidado o, para usar una expresión más adecuada, reprimido. La cura de la enfermedad consistía en hacer que el paciente volviese consciente al inconsciente, dejando así de producir los síntomas. Para esto, Freud usaba el hipnotismo como procedimiento que facilitaba el recuerdo. Leonard, you know why you're here? To discuss psychiatry, right? Leonard, ¿sabe por qué está aquí? Para hablar de psiquiatría, ¿no? ¿Es usted psiquiatra? Sí, tal vez haya leído mi último artículo sobre la paranoia. Concluye que todo está en la mente. ¿Y si le dijera que no es psiquiatra? Diría que se burla de mí. Siempre hay tanta luz aquí. Estoy filmando las sesiones, si no le importa. No. Hay alguien ahí, ¿no? Sí. ¿Es una cámara? Leonard, ¿por qué no empezamos por la realidad más sencilla? Leonard, usted no es psiquiatra. ¿No? No, es mi paciente. Yo soy la psiquiatra. Yo en su lugar no lo diría por ahí. Leonard no es psiquiatra. ¿Le ocurre algo? Porque debo volver a la ciudad. Tengo un caso interesante. Trato a dos parejas de gemelos siameses con doble personalidad, ¿sabe? Me están pagando 8 personas. Más adelante, Freud reformuló su método terapéutico y dejó de usar la inducción hipnótica, pasando a solicitar que el paciente expresase todo lo que le viniese a la mente, haciendo así una libre asociación de ideas. Esta nueva técnica de tratamiento marcó el comienzo del psicoanálisis. How are you today, Leonard? Fine. ¿Cómo está hoy, Leonard? Bien, bien, bien. Debo volver pronto a la ciudad. Doy un curso en el Instituto Psiquiátrico sobre la masturbación y... Entiendo. Soy psiquiatra y... ¿Masturbación por complejo de culpabilidad? No, no, no, nada de culpabilidad. Doy el curso avanzado. Soy un psiquiatra muy respetado. Leonard, quiero que siga el bolígrafo con la mirada y que respire hondo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que...? Relájese. No. Intenta hipnotizarme. ¿Le molesta? Claro que sí. Soy psiquiatra. No es psiquiatra. Sí, yo lo soy. Relájese. No puedo. He de ir a la ciudad. Tengo clase de masturbación. Si no voy, empezarán sin mí. Y como a la doctora Fletcher, a Freud le costaron sus indagaciones, el aislamiento científico y la crítica. Indagando el subconsciente de Selig, la doctora Fletcher gradualmente comprende su extraño comportamiento. En una reunión a puerta cerrada, los médicos escuchan a la doctora Fletcher, quien compara a Selig con un camaleón humano. Es como el lagarto, dotado de una protección natural que le permite cambiar de color para pasar desapercibido. Selig se protege convirtiéndose en quien lo rodea. Los médicos escuchan escépticos. ¡Imposible! ¡Ridículo! Exclaman. Otro médico bromea. Si es un lagarto, no debemos gastar tanto dinero para su comida y, en cambio, atrapar moscas para él. Everybody go chameleon. Everybody show chameleon. Take a test, go slow chameleon. Chameleon, chameleon day. Everybody think chameleon. Every time you blink chameleon. In your kitchen think chameleon. Chameleon, chameleon day. Bueno, sabíamos que teníamos una buena historia porque tenía todos los elementos, romance y suspense. Además, Selig había sido pobre. El editor del periódico me dijo, Ted, queremos esta historia en la primera plana diario. Entonces se hacía cualquier cosa para vender periódicos. Había que descubrir una historia, exagerarla y quizás no decir toda la verdad. Pero esta era una historia auténtica. No había más que escribir la verdad y se vendían los periódicos. Come here. Mientras que la doctora Fletcher empieza a progresar, el destino de Selig cambia, ya que su hermanastra, Ruth, asombra al mundo al sacarlo del hospital. Dice a los médicos que estará mejor cuidado en casa. Lo podrán atender mejor ella y Martin Geist, su amante de dudosa apariencia, negociante y expromotor de ferias. Los médicos, aliviados por haberse deshecho de este caso frustrante, oponen poca resistencia. Solamente a la doctora Fletcher le importa Selig como ser humano. Insiste en que necesita una atención especial, pero todo es inútil. Nadie dudaba de que ella tenía derecho legal a tener a Selig. Era su hermanastra y su guardián. Pero tenía un novio extraño, llamado Geist, quien había estado encarcelado por fraude cometido en una inmobiliaria cuya propiedad había vendido repetidamente a varios clientes, y hasta un diputado de Delaware la compró dos veces. De esperar, en poco tiempo, Selig se convierte a expensas de su amantísima hermana en la atracción de feria más lucrativa de la época. Se hacen relojes y libros Leonard Selig, delantales, cubriorejas en forma de camaleón y múltiples canciones. Días de camaleón, ojos de reptil e incluso puede ser seis personas, pero te quiero. I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you never hear me complaining. I'm certain sunshine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points to gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine. Oh, jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, oh get up, I'd they get so lit up. Gosh, oh get up, I'd they get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, I'm hypnotized, yeah. Where'd you get those eyes, yeah? Where'd you get those eyes, yeah? Where'd you get those eyes? Papa da dee da da da da da da da. Nuevo repaso a la vida cultural y real de los años 20 en Occidente. Aparte de los productos y anuncios comerciales, hay innumerables exhibiciones. En Hollywood es un gran favorito y le ofrecen contrato para una película. Clara Bow lo invita para un fin de semana y le dice que traiga todas sus personalidades. En Chicago conoce a Jack Dempsey, campeón de pesos pesados que hace payasadas con Sell. En Washington le presentan a Calvin Coolidge y a Herbert Hoover. En Francia lo apodan L'Homme Tamaleón. Tiene un gran éxito en los cabarets de París. Su actuación atrae importantes intelectuales franceses que ven en él un símbolo de todo. En el Folies Bergère, Josefina Baker baila su versión de la danza al camaleón y más tarde cuenta a sus amigos que Selig es fascinante, aunque parece un poco ausente. Si alguien ha materializado a las mil maravillas la máxima de Stendhal, la literatura es un espejo que se pone en el camino, ese ha sido Woody Allen. Con la creación de un personaje idéntico, que se repite de ficción en ficción, sin apenas cambiar de personalidad, Allen se pone ante el espejo, en el que, como le ocurriera a Dorian Gray, los hechos y él mismo se van transformando conforme pasa el tiempo o la vida. Esto reforzado con la constante de que sea el propio Woody Allen el que protagonice la mayoría de sus películas, desconcierta quizás en la visión que se tiene finalmente del cineasta, confundiéndola con la de la persona. Mientras que las demostraciones y fiestas mantienen ricos y divertidos a su hermana y al amante, Selig lleva una existencia inexistente. Carente de personalidad y con sus cualidades humanas perdidas en la vorágine de la vida, se siente solo, mirando fijamente al espacio, como si fuera un cero a la izquierda o un fenómeno actuando. Él, que no quería sino acomodarse, pertenecer, ser ignorado por sus enemigos y ser amado, ni está acomodado ni pertenece. Sus enemigos lo vigilan y nadie se preocupa por él. Y sea que el arte imita la vida o viceversa, o que la ficción sea la auténtica realidad, el documental empieza a respirar la historia que lleva dentro. Los protagonistas del documental, que de una manera u otra siempre tienden a aparecer como personajes de cartón, empiezan a manifestar deseos y pasiones propias de los de carne y hueso. La doctora, ya se adivina, muestra un interés que sobrepasa lo profesional por la figura de Celi. Pero simultáneamente a los hechos narrados, un prometedor abogado pide a Eudora Fletcher que sea su esposa. Félix se halla lejos no solo de poder decidir o actuar por cuenta propia para volver a los cuidados de la doctora, sino que está prisionero de su hermana, viviendo todo aquello de lo que ha huido toda su vida y que le ha convertido en el espectáculo que ahora es. Y proverbialmente, como solo ocurre en los sueños o las películas, algo viene a cambiar la vida de Félix y de la doctora de arriba abajo. I walk around, heavy-hearted and sad. Night comes around, and I'm still feeling bad. Rain pouring down, blinding every hope I had. It's pittering, pattering, beating and splattering, drives me mad. Lord, Lord, Lord, Lord. This misery is just too much for me. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary the time, so weary all the time. When we went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. Keeps raining. Aquel verano, Guys los ha contratado para actuar en España. Es la última etapa de una gira europea que ha sido triunfal. Martin Guys y Ruth Selig empiezan a llevarse mal. Están aburridos el uno del otro y pelean constantemente. La situación se agrava cuando ella conoce a un tal Luis Martínez, un torero mediocre y cobarde. de quien se enamora. Aunque Martínez desea impresionar a Ruth Selig, sigue mostrando su pánico en la arena. Sin embargo, tiene suerte, ya que el toro se produce a sí mismo una contusión cerebral. Martínez aprovecha esta circunstancia y, cortando la oreja del toro, se la ofrece con gran donaire a su novia. Esa tarde, Martín Gais, celoso, regresa al cuarto del hotel y se enfrenta a Ruth Selig. Le pide que le dé la oreja. Ella se niega. Gais insiste. Pelean furiosamente y descubre a Martínez escondido en el armario. Gais le apunta con un revólver y le dispara. Después apunta a la hermanastra de Selig y la mata. Luego se suicida. Selig queda huérfano, dándole así a Woody Allen la oportunidad de pasearle por la Europa del momento. Y su siguiente aparición se produce en el Vaticano, en una comparecencia que Pío XI hace ante miles de feligreses. Selig surge repentinamente entre los acólitos que rodean al Papa y se monta un revuelo. El padre de la Iglesia intenta sacudir al intruso con un decreto papal. Las autoridades italianas devuelven a Selig a los Estados Unidos y es ingresado en el Manhattan Hospital. Eudora Fletcher pide a la comunidad médica que se le permita tratarlo. Para ello, tiene pensado llevarlo a un lugar apartado en el campo y filmar las llamadas sesiones del cuarto blanco. Allí le somete a sucesivos tratamientos, empezando por la hipnosis. The moon was like gold as they strolled down the lane. Each star in the sky heard him sigh this refrain. My brother beat me. Mi hermano me sacudía. Mi hermana sacudía a mi hermano. Mi padre sacudía a mi hermana, a mi hermano y a mí. Mi madre sacudía a mi padre, a mis hermanos y a mí. Los vecinos sacudían a mi familia. La gente de la calle sacudía a los vecinos y a mi familia. Tengo 12 años. Entro en una sinagoga. Le pregunto al rabino cuál es el sentido de la vida. Me lo explica, pero lo hace en hebreo. No entiendo el hebreo. Propone cobrarme $600 por clases de hebreo. This is our for love. Our to scheme. Said the little puppy he to the little puppy she. Let us cling and sing, whoop whoop. I can picture you and me forever. Chasing pussy cats together. This is our for love. Our to dream. We will raise a family, maybe 22 or 3. They'll be our. Tras intensas jornadas de tratamiento, Eudora Fletcher observa que no hay indicios de mejora en el paciente. A un tiempo, los sentimientos de la doctora se van decantando y la curación de Selig se convierte para ella en una obsesión, hasta que un día ve un modo posiblemente eficaz de afrontar la terapia. Dr. Selig. Yes. I wonder if you could help me with a problem. ¿Doctor Selig? Sí. Me preguntaba si podría ayudarme. Haré lo que pueda, pero no le prometo nada. La semana pasada estuve con unas personas bastante cultas y hablaron sobre la novela Moby Dick. Muy interesante. No me atreví a admitir que no la había leído, así que mentí. Deseaba mucho ser apreciada, ser como los demás para no destacar. Es algo normal. Sí, pero tomo medidas muy extremas. Usted es psiquiatra, debería saber solucionarlo. No, y la verdad es que realmente no soy psiquiatra. ¿Ah, no? No, doctor. He fingido serlo para congeniar con mis amigos. Todos son psiquiatras. Vaya sorpresa. Eso es... Pero usted es psiquiatra y sabrá ayudarme. Tiene que hacerlo. No me encuentro muy bien. Toda mi vida ha sido una mentira, una detrás de otra. Necesito ayuda, señorita. Anoche soñé que me caía en una hoguera. ¿Qué significa eso? Es horrible, no lo sé. Usted... ¿Doctor? Sé que soy una paciente muy complicada. No me encuentro bien. ¿Qué padezco? Y yo qué sé, no soy psiquiatra. ¿No? No, no, ¿lo soy? ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy yo? Es una pregunta difícil. ¿Leonard Zelig? Sí, claro. ¿Y quién es ese? Usted. Yo no soy nadie, nada. Sujéteme, me caigo. A partir de este momento, la recuperación de Zelig se sucede con rapidez. En sus hipnosis, revela a la doctora episodios de su vida que, fieles a la teoría psicoanalítica, el paciente había reprimido. Y según el tratamiento psicoanalítico, la toma de conciencia del paciente es el primer paso para su recuperación. Va a ser totalmente sincero. Está en un trance profundo. No se convertirá en la persona que cree que aprecio, sino en su verdadero yo. ¿Qué le parece vivir aquí? Es una pesadilla. Odio el campo. Odio la hierba. Odio los mosquitos. Y la comida. La comida que usted hace es repugnante. Sus tortitas. Las tiro a la basura cuando usted no mira. Y los chistes que me cuenta cuando se cree graciosa no tienen gracia. Son aburridos e interminables. Entiendo. ¿Qué más? Quiero acostarme con usted. Me sorprende. Creía que no le caía muy bien. La quiero. ¿De verdad? Es encantadora. Porque no es tan lista como se cree. Está confusa y nerviosa y además es una cocinera pésima. Esas tortitas. La quiero. Quiero cuidarla. Pero nada de tortitas. Zelig y la doctora desarrollan una relación extraprofesional en la que este se siente seguro y por tanto no tiene que fingir. Pero han pasado 3 meses y la junta directiva de médicos quiere examinar al paciente. La doctora Fletcher juzga que Zelig no está aún listo para salir, así que los médicos deciden visitarle allí mismo. Si no muestra suficiente progreso, destituirán a la doctora del caso. Aunque la doctora Fletcher está muy alerta y tensa, Leonard Zelig está tranquilo y actúa con desenvoltura. A pesar de estar rodeado de médicos, no se convierte en uno de ellos. La visita parece tener éxito hasta que el doctor Henry Myerson habla inocentemente sobre el tiempo, diciendo que es un día muy agradable. Zelig le replica diciendo que no cree sea tan bonito. El doctor Myerson se sorprende de lo firme que es Zelig en sus convicciones. El doctor Myerson señala cómo brilla el sol y lo grato de la temperatura. Zelig, a quien se le ha enseñado a opinar con libertad, resulta demasiado agresivo. Se ha vuelto obstinado y no aguanta que le lleven la contraria. La exhibición de salud mental de Zelig termina en él mismo golpeando a varios de los doctores con un rastrillo. Sus problemas de personalidad, al parecer, están solucionados. La doctora rechaza a su prometido y se propone casarse con Zelig. También ella ha superado su aislamiento con esta nueva relación. Pero nuevamente, el mundo exterior, que para Zelig ha sido tan hostil, viene a propinarle un nuevo revés. Recuerdo que habían decidido casarse en la primavera y después el cielo se les cayó encima. 2 semanas antes de la boda, una ex vedette llamada Lita Fox aparece diciendo que está casada con Zelig y tiene un hijo de él. Se había casado con ella bajo otra personalidad. Cuando leyó en la prensa los planes de su próxima boda con Eudora Fletcher, se molestó y decidió empezar un pleito. Zelig había vendido a Hollywood los derechos de la historia de su vida por una buena cantidad. Cuando el escándalo sale a relucir, el estudio pide la devolución del dinero. Zelig solo puede devolver la mitad, ya que ha gastado el resto. Furioso, el estudio le devuelve solo la mitad de su vida. Se quedan con lo mejor y le devuelven sus horas de dormir y comer. Zelig está aturdido por el escándalo. Sin embargo, solo es el principio. Cientos de mujeres empiezan a aparecer por todo el país declarando ser las madres de los diferentes hijos de Zelig. Y no solo eso. Miles de ciudadanos norteamericanos salen a la luz señalando a Zelig como el extorsionador, el mangante o el arquitecto impostor que, en cierto modo, malogró sus vidas. La sociedad tiene un entretenimiento menos y, al tiempo, un nuevo chivo expiatorio al que pedir cuentas. I would like to apologize to everyone. I'm awfully sorry for marrying all those women. Quiero pedir disculpas a todos. Siento mucho haberme casado con todas esas mujeres. En aquel momento parecía lo lógico. En cuanto al caballero al que le extraje el apéndice, no sé qué puedo decir. Si le sirve de consuelo, puede que aún lo tenga por casa. Mis mayores disculpas a la familia Trockman de Detroit. Era la primera vez que asistía en un parto y pensé que se hacía con las pinzas del hielo. Gracias a las artimañas y subterfugios legales, los abogados americanos ven el cielo abierto. Denuncian a Zelig como un criminal. No obstante, la doctora Fletcher insiste en que no se le puede hacer responsable mientras permanecía en su estado de camaleón. No hay nada que hacer. El rechazo de nuevo de la sociedad hace que Zelig vuelva a manifestar su antigua enfermedad. En medio del clamor en contra de sus pretendidos crímenes, Zelig desaparece. El año está a punto de acabar y no se sabe nada de Zelig. I just moped around and wept. Estaba muy desanimada. Lloraba. Y una noche, después de un disgusto grande, mi hermana Meryl me dijo: mira, vamos a cenar fuera. Vamos a un concierto. Y le contesté: no puedo ir. Pero ella insistió y por fin salimos y fuimos a ver una película. Vimos El Gran Hotel y también un noticiero. Adolf Hitler and the National Socialist Party continue to consolidate gains in depression-ridden Berlin, promising to rebuild the nation. Eudora Fletcher está asombrada por lo que ve. Entre los nazis descubre una persona que puede ser Selig. Yes, but then it really made sense. It made all the sense to me. No fue tan asombroso realmente. Tenía mucho sentido porque aunque él quería ser amado y tenía verdaderas ansias de ser amado, había algo en él que deseaba perderse en la masa y ser anónimo. Y el fascismo era la clase de doctrina que ofrece esa clase de oportunidad. Así Selig podría lograr su anonimato perteneciendo a este enorme movimiento. Eudora Fletcher embarca hacia Europa y asiste a uno de los discursos masivos de Hitler esperando encontrar a Selig entre la multitud. Y efectivamente, entre la plana mayor del nacionalsocialismo, en la misma tribuna desde la que Hitler alecciona a las masas de alemanes en busca de una salida, figura Selig, Woody Allen, uno de los judíos más famosos de la historia del siglo XX. Nazis persiguen a Selig, que ha arruinado el discurso de Hitler. Selig y Eudora consiguen escapar en medio de un tiroteo. La siguiente noticia que se tiene de la feliz pareja se encuentra en un noticiero alemán de la época. Zwei fanatische, idiotische, amerikanische Dummköpfe, kriminelle Schweinehunde, die selig und fletschen. Selig y Eudora han conseguido robar un avión. I was flying. Estaba volando. Era maravilloso. Y de repente, algo pasó. Tuve miedo. Perdí el control. Estábamos cayendo de cabeza. Leonard estaba tan aterrorizado que cambió de personalidad. Y ante mis propios ojos, dado que yo era piloto, se transformó en uno también. Selig coge el mando del avión. Actuando como si fuera un verdadero piloto, lucha valientemente con el aparato. Los alemanes, asombrados, tardan 15 minutos en reaccionar y perseguir de una manera feroz a su presa. Con Eudora Fletcher desmayada, Selig, que nunca había volado en su vida, no solo escapa de los pilotos alemanes, sino que establece un récord al cruzar el Atlántico sin parar, con el avión cabeza abajo. Selig, el nuevo Lindbergh, o quizás el auténtico. In the back door crying. baby, you know you got a home. Just as long as I got mine. When I leave you, baby, you can count the days I'm gone. I said, when I leave you, baby, you can count the days that I'm gone. 'Cause you know, where there ain't no love, there ain't no getting along. Es recibido como un héroe, el héroe camaleón. La medalla al valor se la impone por técnica de superposición Carter Desne. You are a great inspiration to the young of this nation. Usted es una fuente de inspiración para los jóvenes de este país, quienes un día crecerán y serán grandes médicos y pacientes. Estoy muy emocionada. Me alegro de haber vivido para ver este día. Nunca había volado en mi vida y ya ven de lo que se es capaz cuando se es un perfecto maníaco. Y es cierto, lo que precisamente había facilitado que Zelig llevase a cabo tal proeza había sido su propia capacidad para transformarse, es decir, su enfermedad. Mr. Sandman, bring me a dream. Así que es su propia enfermedad la que le congracia con el resto de sus congéneres, que le elevan a la categoría de héroe y con cuyo apoyo Zelig puede dedicarse en lo sucesivo a ser él mismo. Poco después llega la Gran Guerra, que marca la extinción de un mundo, el de las ideologías, y el advenimiento de otro, el de la economía. Mundo en el que Norteamérica conquista un lugar con suma rapidez. Su participación en esta guerra será crucial para que Estados Unidos se haga un lugar que exceda su carácter de antigua colonia en el panorama internacional. Su intervención en la Segunda Guerra supone la cristalización de este nuevo papel. Posteriormente, la economía y la constante autoafirmación de su identidad como país garante de la libertad termina por hacer el resto. Y el resto es historia. Cuando lo pienso, me parece que su historia es un reflejo de la experiencia judía en América. El gran deseo de imponerse y encontrar un lugar y luego asimilarse dentro de la cultura. Es decir, deseaba asimilarse con ardor. Mr. Sadman, bring me a dream. Back her complexion like peaches and cream. give her two lips like roses in clover. Then tell me that my lonesome nights are over, sad man. I am so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sad Man, bring me a dream. Leonard Sillig, do you want to give the kids of this country some advice? Leonard, ¿quieres darles algún consejo a los jóvenes? Sí, chicos, sed vosotros mismos. No imitéis a otro solo porque creáis que él lo sabe todo y vosotros no. Debéis pensar por vosotros mismos y decir lo que pensáis. Hay países que no gozan de esa libertad, pero América sí. Sí, creedme, porque antes pertenecía a la familia de los reptiles, pero ya no. Videodrome. Locución, Luis Alonso y Mónica León. Con la colaboración de Ana Vega en el papel de Eudora Fletcher y Carlos Faraco en el papel de Celi. Guión y realización, Mónica León. Dirección, Gregorio Parra. Kiregue, kukuaza, kiregue. Kuwaza na kirege na minifo nyeji kigana mwezi nyo na shinga na manisi na we jungle ninge kuoma malaika na shinga na Ningekuwa mama laika Esa Zasudu wadu hunyungu Esa Zasudu wadu hunyungu Na minifo nyeji Ki, ki ngana mwezi nyo Na shingana manisi na we Nyinga kuwa oma malaika Na shingana manisi na we Malaika. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.